¿Cuál es la importancia que tienen estos convenios para el desarrollo de la red de mujeres rurales? Bueno, primeramente decirle que la Red de Mujeres Rurales de Costa Rica es una organización con mujeres del campo ubicada en 5 regiones del país con grupos locales donde estamos articulándonos para defender y gestionar este proyecto productivo, pero principalmente defender los derechos que los merecemos como mujeres. Hoy en este Día Internacional de la Mujer Rural, programado por calendarios, pero desde nosotras mismas como organización celebrando en momento de encontrarnos, compartir y expresar todas nuestras problemáticas, celebramos hoy este día, es de gran importancia para nosotras desde nuestro propio espacio, porque así nos permite fortalecernos más como mujeres y más como organización. Y en momento de lucha y ejecuciones y propuestas que hemos venido desarrollando por varios años en la parte de formación, hoy ha sido un logro fundamental firmar esos convenios para esa panadería. Decimos que las mujeres hemos tenido poco acceso al control de los recursos y muy poco reconocido el trabajo en la actividad productiva y aún más en el campo. Como mujeres podemos demostrar que solamente organizándonos podemos gestionar y luchar por tener alternativas de proyecto que vengan a favorecer principalmente a la mujer, la familia y la comunidad en general. Es una muestra que damos en este convenio donde ponemos la participación de gestión, de desarrollo de capacidades de las mujeres y donde vamos a demostrar que podemos usar alternativas de tecnologías nuevas y enfocado siempre en la seguridad alimentaria, donde venimos por muchos años produciendo, pero el proceso de agroindustrialización no se había llegado por muy poco reconocido, principalmente en las actividades muy pequeñas. Para nosotras es un momento, digamos, de aprovecharlo, de fortalecer esa actividad y aún más darnos a conocer como mujeres que sí se puede, que solamente estando unidas podemos gestionar y captar recursos de las universidades o de otras entes institucionales. A veces los recursos se van o se usan en otras personas porque a veces no existe también organización y solamente así se puede reconocer el trabajo, la problemática que se tiene en cada una de las regiones, en las comunidades. Es una muestra de demostrar que solamente organizados podemos avanzar. ¿Qué otros proyectos a futuro hay que gestionar para que el desarrollo de la mujer rural siga adelante? Bueno, el proyecto principal que siempre mencionamos es el acceso a la tierra, tanto en lo individual como en lo colectivo. Como mujeres a veces tenemos propuesta de idea de proyecto, pero es difícil contar con las mujeres que tengamos una propiedad con titulación y aún más en las organizaciones de mujeres. La gestión de la tierra y el apoyo económico en créditos o financiamiento son los temas de prioridad. La parte del agua, porque sabemos que es fundamental para la vida, para la alimentación, son temas que nosotros estamos gestionando a través de la parte local y lo nacional, porque son fundamentales. Y el fortalecer la semilla criolla, porque eso es lo que permite reproducir, compartir con las demás mujeres y seguir avanzando en una alimentación sana. ¿Cómo se lucha contra el machismo y cuál es el proceso que se debe seguir? Bueno, como mujeres siempre decimos que en la organización lo que se trata de capacitar y gestionar es las partes iguales, en cómo compartir y dividir el trabajo. No es una forma de poner en contra, sino que el hombre reconozca cuál es el derecho que tenemos las mujeres. Somos humanos y que las mujeres tenemos el mismo derecho que los hombres. Y trabajamos primeramente desde la casa, la comunidad y también en las instituciones. Demostrar que todas somos humanos y que también merecemos ese derecho, tanto el acceso a tierra, a crédito, como ver que se cumpla esa ley de igualdad, digamos, de tener también un derecho así como lo tiene un hombre.